Bienvenidas, bienvenidos. Una semana más. Aquí estamos el grupo de padres y madres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Comienza ya Momentos Compartidos. Chispitas de humor. Frases pesimistas. ¿Qué se puede esperar de un día que comienza con tener que levantarse? No importa qué pidas en un restaurante, lo que pidan los demás siempre será mejor. Si tienes dinero, te falta tiempo. Si tienes tiempo, te falta dinero. Habitualmente, el que sabe no puede, y el que puede no sabe. El hecho de que no seas paranoico no quiere decir que no te estén buscando. Después de escucharme, mi psicoanalista me dijo que tal vez la vida no sea para mí. Las únicas personas normales son las que uno no conoce bien. Que te cases o que no te cases, siempre te pesará. Vota por el candidato que menos prometa. Así quedarás menos defraudado. Más que en cualquier otro tiempo de la historia, la humanidad se encuentra ante una encrucijada. Una senda lleva hacia la desesperación y la total desesperanza, la otra hacia la extinción total. Recemos para que tengamos la cordura de escoger correctamente. Woody Allen. No tomes tan en serio la vida. No permanecerás demasiado tiempo en ella. No soy vegetariana porque ame a los animales, sino porque odio a los vegetales. Ten valor. No importa lo que decidas hacer. Lo más probable es que te equivoques. Cuando por fin lo logramos, ya no tiene importancia. Ahorra un poco de dinero todos los meses. A fin de año te sorprenderás de lo poquito que tienes. Tengo suficiente dinero para el resto de mi vida, a menos que compre algo. Cuidado con quien te guiña un ojo, te puede estar apuntando. La única vez que tuve razón fue cuando pensé que me había equivocado. Las oportunidades se dan en el momento más inoportuno. El que ríe el último no ríe mejor. Es porque no había entendido el chiste. No te preocupes por tu salud, no te va a durar. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. Hoy os voy a contar el mito de Jasón y el vellocino de oro. Uno de los mitos griegos más conocidos, una historia de héroes, de traición y venganza, que como muchas otras historias griegas, tiene un final trágico. Te saludo, Hermes. Te saludo, Zeus, mi señor. Parece ser que falta una pieza. Tal vez yo pueda ayudarte. Oh, Jasón, finalmente has subido al monte Olimpo. Los hombres acuden a los dioses cuando algo desean. Lo hemos arreglado para que Hermes te subiera. Nunca creí que un mortal pudiera pedir ayuda a los dioses, y menos aún visitarlos. Había una vez un príncipe llamado Jasón, hijo del rey griego de la ciudad de Iolcos, que murió a manos de su hermano Pelias para arrebatarle el trono. Para poner a salvo al pequeño de la ira de su tío, su madre lo llevó ante Cheirón, un centauro mitad hombre mitad caballo, quien lo escondió y lo crió en la montaña de Pelión. Cuando Jasón cumplió 20 años, decidió viajar a su tierra para reclamar el trono a su tío. Durante su viaje, Jasón hubo de pasar junto a un río, y Hera, la reina de los dioses, se le acercó disfrazada de anciana pidiéndole que le ayudara a cruzar el río. En ello estaba cuando Jasón perdió una sandalia y llegó a la orilla con un pie descalzo. Pelias, nada más ver a aquel hombre con una sola sandalia, comenzó a temblar. Un oráculo le había profetizado que un hombre con una sola sandalia usurparía su trono. «Vengo a reclamar lo que es mío. Este trono me corresponde por derecho», le dijo Jasón a Pelias. «Para ser rey tienes que demostrar tu valía. Si realmente eres quien dices ser, habrás de recuperar el vellocino de oro». El vellocino era un carnero alado y de oro, que fue sacrificado y colgado en un bosque sagrado protegido por un dragón. Jasón aceptó el reto, escogió a su grupo de héroes, los argonautas, y partieron en la nave Argo a recuperar el vellocino. Soy Hera, reina de los dioses y protectora tuya en este viaje, pero mi señor Zeus ha limitado el número de veces que podré darte ayuda cuando recurras a mí. No hables aún. Sé muy bien lo que quieres preguntarme, que si existe el vellocino de oro y que dónde está. Eso son dos preguntas. Pero yo solo voy a darle una contestación. Busca en la Cólquida. La primera parada fue en la isla griega de Lenos, donde vivían mujeres que habían asesinado a sus maridos y se quedaron un tiempo para conseguir esposa y repoblar la isla. Tras un tiempo allí, partieron rumbo a Constantinopla, atravesando el estrecho del Bósforo, muy peligroso, ya que las rocas que lo protegían se cerraban ante el paso del barco destrozándolo, pero Jasón contó con la ayuda de una profeta y salieron ilesos. Cuando llegaron ante el vellocino, Jasón lo reclamó, pero le dijeron que antes debía superar una serie de pruebas, prácticamente imposibles. Sin embargo, Medea, la hechicera, se enamoró de Jasón y se ofreció a ayudarle si se casaba con ella. Los poderes de Medea hicieron su efecto y Jasón consiguió recuperar el vellocino de oro. Juntos regresaron a Grecia con el vellocino, donde reclamó el trono a su tío, que no tuvo más remedio que devolvérselo. Pero aquí no acaba todo, ya que la magia de Medea incomodaba a la gente de Iolcos y los expulsaron de sus propias tierras. Después de sufrir diferentes desgracias, Jasón regresó a su patria para vivir en su barco Argo, pero con tan mala suerte que un rayo cayó sobre el barco, destrozándolo todo, y Jasón saltó por los aires golpeándose fuertemente en la cabeza y muriendo al instante. Sin embargo, su triste final no ha logrado acabar con el mito de Jasón. Las generaciones posteriores no olvidaron su valentía y sus aventuras. Y bueno, hasta aquí el relato de Jasón y el vellocino. Espero que os haya parecido interesante. En el próximo programa, una nueva historia. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Mirando a las estrellas. Una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas. Un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. Hola, queridos oyentes, hoy en la sección Mirando a las Estrellas os quiero hablar sobre un tío positivo donde los haya, que falleció el 9 de junio, y su nombre es Pau Donés. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Nació en Barcelona el día 11 de octubre de 1966. Fue cantante, guitarrista y compositor, pero su faceta más conocida fue la de vocalista del grupo musical Jarabe de Palo. Fue el mayor de cuatro hermanos. Su familia se mudó de un pueblecito del Pirineo de Huesca llamado Montanui a la capital, pero en cuanto acababa el colegio, en junio volvían al pueblo para pasar los tres meses de verano. Cuando tenía 12 años, su madre le regaló su primera guitarra. Además, le ponía discos de música de todo tipo, música latina, Elvis Presley, jazz, cuentos y hasta chistes, en un tocadiscos de maleta marca Philips. Y tal y como cuenta en su biografía, esta fue la fórmula que su madre encontró para calmarle, ya que alguien decidió que era un niño tonto y muy movido. Cosas de la época. Hoy sería diagnosticado como disléxico e hiperactivo. Bueno, pues gracias a este tocadiscos de maleta y esta guitarra le entró a Pau Donés el gusanillo de la música. Una semana después de que él cumpliera 16 años, su madre se quitó la vida. Y cito textualmente de su libro, Menudo palo. La lección fue severa pero definitiva. El sentido de la vida cobró la importancia que en realidad tiene. Aprendí que la vida era lo mejor que tenía y que no la iba a dejar pasar. Nunca nadie me ha dado una lección tan poderosa de forma tan dura y fulminante. Gracias, mami, dejó escrito. Le tocó así como hermano mayor hacer las funciones de madre. Se convirtió en una persona optimista y adoptó una filosofía de vida que, para resumirla, copiaré una cita de su libro 50 palos y sigo soñando, que dice así: a la vida no hay que ponerle huevos, hay que ponerle ganas. A los 15 años, con su hermano Mark, que tocaba la batería, formó su primer grupo, J & Company Bat, y más tarde Dentaduras Postizas. Esta faceta musical la compaginaba con su trabajo en una agencia de publicidad, porque se graduó en la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía. Él mismo se define economista de profesión, músico de vocación. Con el paso del tiempo formó el grupo Jarabe de Palo y empezó a ser conocido con su primer tema titulado La Flaca, que es el tema que se hizo famoso gracias al anuncio de la marca de tabaco Ducados en otoño de 1996. La Flaca es una poesía dedicada a la cubana Alsoris Guzmán Morales. Os cuento un poco la historia. La primera noche que el grupo estaba en La Habana, fueron de fiesta al malecón, a una discoteca al aire libre que allí es conocida como La Tasca. Cuando ya se marchaban, entró una mujer de belleza impresionante, con un vestido rojo semitransparente de gasa, y en la cara dos soles que sin palabras hablaban. Después de aquella noche estuvieron buscándola durante una semana para que fuera la protagonista del videoclip de la canción El Lado Oscuro. Cuando la encontraron y se lo propusieron, ella aceptó a la primera y se mudó al hotel donde estaban. Permaneció allí con ellos dos semanas, hasta el viaje de vueltas. Como es lógico, Pau Donés se enamoró perdidamente de ella. Le escribió una poesía y se la dio justo antes de embarcar, diciéndole que no la leyera hasta que el avión despegase del aeropuerto de Varadero. Al pasar el control de pasaportes, no pudo resistir la necesidad de verla por última vez, y al girarse la vio llorando y leyendo la poesía que con los años se convertiría en la canción que pondría a Jarabe de Palo en el mapa musical. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. En primavera de 1997, aprovechando esta publicidad, lanzan el álbum Carácter Latino. Centrándonos en su vida personal, él mismo dice que puede ser buen amigo, buen compañero, buen amante, pero como pareja, un desastre total y absoluto. Aún así, tuvo una hija llamada Sara, que es la chica que baila con una máscara en el videoclip del tema Eso que tú me das, y que tiene en esos momentos 16 años. En el año 2015 se encontraba cansado y cuando comía le dolía la barriga. Fue al médico y, como él mismo dice, empezaron las historias con el cangrejo. Le detectaron cáncer de colon y más tarde metástasis en el hígado. Así empezaron las operaciones, la extirpación de 13 tumores, quimio y revisiones periódicas. Estuvo un tiempo limpio, pero el cangrejo volvió a la carga y finalmente Pau Donés falleció el 9 de junio del maldito año 2020, el año de la pandemia mundial por COVID-19. 15 días antes de morir, concedió una entrevista a Jordi Évole, que se convirtió en documental y se emitió en cines en septiembre del 2020. Justo yo andaba leyéndome su libro 50 palos y sigo soñando. Y aunque en un principio pensé en ir al cine a verlo, cuando vi el tráiler y sobre todo cuando escuché la voz sin fuerzas de Pau con el oxígeno puesto, decidí que no estaba preparada. A pesar de que ese documental lo anunciaban como un canto a la vida. Volviendo un poco atrás, el 4 de enero del 2019 anunció el retiro temporal de Jarabe de Palo. Un año después, el 13 de abril de 2020, se informó que el grupo volvía a grabar disco con la previsión de que se publicara en septiembre. Sin embargo, la publicación del que sería su último trabajo, Tragas o Escupes, se realizó el 28 de mayo por sorpresa. El 9 de junio, su familia comunicó el fallecimiento del cantante a los 53 años, a causa del cáncer de colon que padecía. En septiembre se estrena en cines la entrevista que he dicho antes y a finales de 2020 le es concedida la medalla de oro al mérito de las bellas artes a título póstumo. Todo esto que acabo de contar me trae a la memoria una de sus últimas frases. Dejémonos de tonterías, vivir es urgente. Y si os parece, y como despedida, podemos escuchar su último tema, Eso que tú me das. Que si lo escuchamos con atención resulta ser un agradecimiento, pero ¿a quién? ¿A su pareja? ¿A su hija? ¿A su familia? ¿A sus amigos? ¿A sus seguidores o fans? ¿A todos a la vez? ¿O tal vez agradece a la propia vida? Cada uno que interprete lo que considere. Os dejo con su última canción y repito sus palabras. Vivir es urgente. Hasta la próxima, amigos. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Fábulas del mundo. El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. Un día, que ambos iban camino a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga, si te interesa mi vida. ¿Pero qué se cree ese? Me haré el sordo, no pienso contestarle. El asno, que no podía más, volvió a insistir. Amigo caballo, por mi bien y por el tuyo, toma parte de mi carga, ya no puedo más. Pero ni un no salió de la boca del caballo. Y tristemente, el asno murió por el esfuerzo. Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. Y el caballo, suspirando, dijo: ¡qué mala suerte tengo! Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo, hasta con la piel del asno encima. Moraleja, cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo, que honestamente te lo pide sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. En serie. En serie. En serie. Bienvenidos a esta sección que os habla cada semana o cada 15 días o cada vez que me apetece de esas series que veo y quiero a veces y otras odio, otras me duermen, otras me hacen sentir tantas sensaciones. Así que bueno, vamos a lo que vamos. Hoy toca... venga va, una pistilla musical. Y no estaba muerto, y no estaba muerto, y no estaba muerto. ¿Que aún no lo habéis pillado? Bueno, pues si a la letra de la canción sumamos que la de hoy es una serie de origen coreano, tachan, blanco y en botella. Estamos muertos. A ver, amigos, si hubiese una olimpiada con zombies, estaría, por ejemplo, el zombie maratón, con series como The Walking Dead a la cabeza, en la que te da tiempo a echar un cigarrito entre que ves al no muerto hasta que llega a tu vera, al ladito tuyo, y encima, bueno, le puedes regatear, le puedes sonreír, le puedes disparar, machacar, porque son lentos, lentos, lentos, claro, es un maratón y tienen que ir a ese ritmillo. Y luego están los de los 100 metros lisos, zombies más rápidos que el viento, como los que se disfrutan, por ejemplo, en series como Dark Summer, o en esta serie oriental dirigida a un público joven y ambientada en un instituto, y como referencia he de citar Tren a Busan. Estoy en el Instituto Hyosan. Han venido unos zombies y han contagiado a todos los alumnos. Sabe que las denuncias falsas constituyen un delito, ¿verdad? No estoy de broma. Todos se han... Niñetos de las narices. Estarán de festival. Como cantaba Mecano, no es serio este cementerio. Así que una vez que nos damos cuenta de que esta serie no nos la podemos tomar, ni mucho menos en serio, ya solo queda disfrutar de ella. Porque hay escenas surrealistas, divertidísimas. Hay carreras, vamos, como os decía anteriormente, que ni en los Juegos Olímpicos. Y mucho gore, gore, gore, tripas, vísceras y algunas escenas delirantes. ¡Mira abajo! ¡Mira, mira, mira! No se puede ser más tonto que este tío. No se han complicado mucho con la trama, eso hay que reconocerlo, pero es que tampoco nos importa que la trama sea muy complicada, porque lo que realmente nos hace disfrutar en estas series es precisamente esas escenas, esa acción, esa violencia que nos hace disfrutar, porque sabemos que es todo fantasía. Un apocalipsis zombie se ha desatado en un instituto en la localidad, una pequeña localidad de Corea del Sur llamado Hyosan, por culpa de un profesor resentido por el bullying constante a que es sometido su hijo. Él trata de, bueno, inventar un virus que al final lo que consigue es, bueno, no tampoco voy a destripar mucho la historia. El caso es que hay un grupo de alumnos y algún que otro profesor que tendrán que luchar por sus vidas o unirse al cada vez más numeroso grupo de zombies que quieren, como no, conquistar el instituto, conquistar la ciudad, conquistar el mundo y a unos ritmos endiablados, a unas carreras, insisto. Estos podrían ser fácilmente medalla olímpica en cualquier olimpiada en atletismo, desde luego. Bueno, vamos a la serie. Los primeros capítulos, pues es puro fuego artificial. Escenas gore, golpes, momentos, como os decía, surrealistas, como el de, por ejemplo, el váter que improvisan los muchachos, ni más ni menos que en la sala de radio. Sí, sí, en el locutorio. La cosa empeora cuando se abre el campo, bueno, de más allá del instituto, cuando hay escenas y personajes que, por decirlo de alguna forma, pululan alrededor de ellos. Algunos con mayor éxito que otros, pero bueno, ahí es un poco lo que a mí me hace dudar de esta serie, ¿no? Mientras todo se centra en el instituto, es divertidísima, es súper rápida, acción, y cuando ya nos vamos a otras historias, a otras cosas, pues la cosa se tuerce un poco. Por ejemplo, se tocan de forma seria aspectos como el ya mencionado bullying, la corrupción política, las clases sociales, y claro, vienes de unos primeros capítulos, escenas en lo que es toda acción, todo divertimento, y de repente va esa moralina, ¿no? Esa tratar de esas enseñanzas, o y chirría un poco, ¿no? Porque no sabes si están de broma o en esas cosas están en serio. Porque, como os decía, pasa de ser al principio una alocada comedia al estilo Tu madre se ha comido a mi perro, aquella mítica película de Peter Jackson, y luego resulta que a mitad de la serie pretende transformarse en algo más profundo, con un mensaje moralizador, y entonces claro, te resulta un poco difícil de creer viendo lo que has visto al principio, pero bueno, no todo va a ser negativo en esta serie, ya que aporta una original visión del zombie, ¿no? Ya no es el zombie de toda la vida, ya no me refiero a la velocidad con la que se desplaza, ya que por lo menos creo que hay dos o tres zombies, esto ya ha ocurrido en Zeta Nation también, hay diferentes tipos, algunos incluso tienen conciencia humana y además podríamos decir que hay zombies buenos y zombies malos. El antagonista desde luego es un crack y no hay quien lo destruya. La serie contaba además con la ventaja de llegar justo después de la exitosa serie El Juego del Calamar. De hecho, una de las actrices, Lee Yo-mi, creo que se llama así, que hacía la jugadora 240, una de las protagonistas, pues aquí tiene un papel bastante más odioso, el de Lee Nan-jin, capaz una chica de sacrificar a sus propios compañeros con tal de salir ella con vida, cosa que al final no lo consigue. Y ya siento del spoiler, pero es que es de las malas de la serie, de las odiadas. Y bueno, eso le vino muy bien porque estaba rodando prácticamente a la vez las dos, y en una, fijaros, ¿no? Líder femenino, una chica que lo da todo por los demás, y aquí es todo lo contrario. Ella dice que se lo pasó muy bien grabando ambas series precisamente por ese contraste que tenían sus diferentes personajes. Vendrán a salvarnos. Tienen que venir. Siguiendo con la serie, los capítulos igual son un poquito largos. Se acercan a la hora, 50-55 minutos, y cuando hay momentos en que a los coreanos, les da por la moralina de las clases sociales, ay, pues puede atragantarse. Pero bueno, la serie se compensa, como os decía, con otros minutos delirantes, con la aparición, por ejemplo, de un youtuber estrambótico que se mete en pleno ajo simplemente por conseguir más likes. Ahí lo dejo, porque hay escenas con él en el tejado, sobre todo, o en la que le persiguen un montón de niños zombies, que es súper divertida. Otro de los, digamos, personajes destacables es el indestructible malo malote que sigue y persigue a nuestros pobres muchachos, que cada vez van siendo menos porque se van transformando. Y otra cosa que me llama la atención, que no lo tenía apuntado pero que la recuerdo ahora, es cuando se transforman, el contorsionismo que realizan, que eso ni en las mejores épocas de los años 80 allí con los breakdancers, no sé si habéis visto alguna vez algún videoclip de los 80 en la que el breakdance se bailaba y hacen unos movimientos imposibles los bailarines, pues aquí los zombies cuando se convierten precisamente o se transforman en zombies es algo muy parecido y hay algunos movimientos, desde luego, que ni mi hija siendo gimnasta rítmica lo conseguiría. En definitiva, es una serie que hay que tomársela de forma divertida. Son 12 episodios con un cierre aceptable, además, ¿no? O sea, podría acabar aquí la serie, aunque mucha gente está pidiendo una segunda parte porque, bueno, hay, digamos, tramas abiertas o tramas posibles, pero bueno, se ha cerrado bastante bien. A mí me ha gustado, me lo he pasado muy bien. Eso sí, como decía, pasando un poco de las moralinas y de ciertos ejemplos que quiere dar en algunos momentos, también soportando algunos minutos largos de esa moralina de clases, de esas cosas que tienen los coreanos a veces, que te meten 3 o 4 minutos a tope de acción, unas escenas maravillosas, y de repente les da por filosofar de todo, de la vida, y uf, te aburren. Pues bueno, tiene un poco de todo. Pero yo en definitiva sería una serie que la vería a gusto, con palomitas, con refresco, con una cervecita, me lo pasaría muy bien. Y de hecho, yo os la recomiendo si os gustan este tipo de películas, ¿no? O de series, en este caso, ¿no? Pues el mundo del zombie ya está saturado, ya se han visto mil formas y mil series y mil películas, pero si te lo tomas, insisto, como un divertimento, lo tiene todo, ¿no? Tiene esos chavales a los que quieres odiar, esos de los que te enamoras y seguirías hasta el fin, y tiene sobre todo esas escenas maravillosas de gore, por un lado, de tripas, de aplastamientos, casquería esa que algunos, los frikis, llevamos dentro desde hace mucho tiempo, llevamos mamando. Daros cuenta que yo con mis 18, 19 años ya acudí al Festival de Cine de Terror Fantástico de San Sebastián en la época más friki, en la que Santiago Segura no era ni conocido, iba en bermudas con un maletín promocionando sus primeros cortos, aquel como Evilio, fijaros, en aquella época. Entonces he visto muchas series y muchas películas de este tipo, ya sé cómo hay que tomárselas, sobre todo cuando vienen del Oriente, ¿no? Con ciertos momentos maravillosos, unas coreografías fantásticas y otros de éxtasis espiritual que hay que tragárselo también. Bueno, dicho todo esto, os dejo con unos momentitos de la serie. Le hacen bullying a un chico, lo tratan como un plebeyo. Él se defiende, pero no puede con ellos. Lo tiran de una azotea y hospitalizan al chico. Y el padre le promete que los matará todito. El gato se come al ratón, es la naturaleza. Y el gato es acostumbrado a que el ratón sea la presa. Pero a veces el instinto ataca por sorpresa. Y el profesor hizo experimentos con esa rareza. Un animalito infectado mordió a la chica y se manda. El profesor la atrapa para que el virus no se expanda. Pero ella se escapa y así comenzó la crisis. Muerde a la enfermera y comenzó el apocalipsis. Llevan a la chica al hospital y ella empeoraba. Pero ella molde a varios y así el virus se propaga. No importa lo que haga, se expande como una plaga. Y en la escuela solamente los grupos quedaban. Todos están corriendo, se esconden en los salones. En las canchas, en los baños, todos buscan protecciones. Mitad y mitad, el gordo dice que son zombies. ¿O tú no has visto la película de Estación Zombie? Hay un chico que es el malo y solo se la pasa queriendo matar a Chun-San, pero siempre fracasa. Él es malo, pero pero en verdad ese tipo me cura. Lo conocen como el que siempre se cae de las alturas. El policía y su amigo son los que más me dan risa. Siempre están en aprietos, ellos dos siempre es deprisa. En la escuela suben a la azotea, pero no le abren. Y aparece el malo para que la escena cuadre. Pelean, pero es que este tiene la fuerza de un zombie. Cuando estaban en apuros, lo salva la mombi. El helicóptero se va y la puerta se abre de repente. Por el fuego y le pregunta si eran sobrevivientes. Él dice que no y todos lo odiamos por eso. En el campamento se lo comen, está buenazo. Van en busca de la laptop, joder, no pude creerlo. Y encuentran estudiantes que estaban felices de verlo. Pero el capitán le ordena abortar la misión. Porque una chica de ese instituto tenía infección. Se van, los abandonan y el capitán ahora tiene que bombardear la ciudad para que el virus se frene. Mientras tanto, un padre desesperado ya va en camino a rescatar a su hija. No manda a nadie, él va el mismo. Se encuentra con personas con problemas de verdad. Pero rescatar a su hija es su prioridad. En la cancha todos están ya desesperados, porque la puerta de escape por fuera estaba cerrado. Estaban atrapados, cansados y hasta angustiados. Pero el padre de aquel lado llegó y rompió aquel candado. Un encuentro emotivo, pero no pudo quedarse, porque ya estaba mordido y tuvo que sacrificarse. Obviamente llora, pero Johnson la sujeta. Y se van a una construcción que me hizo llorar la neta. El malnacido aparece y lo muerde así de repente, pero él lo empuja y se recupera rápidamente. Antes de ir se despide de todo, obviamente. Y por fin el beso más esperado dijo presente. Pelean y estos dos insultos se dicen miles. A Chosan le sacan el ojo, pero no vaciles. El capitán da la orden de que lancen los misiles. Y para que quede tuerto, prefiero que lo aniquile. Llegan a un pequeño pueblo, gracias a Dios, todos vivos. El hermano de la arquera pasa a ser un muerto y sigo diciendo que la mombi, no sé, por algún motivo, estuvo a punto de comerse a sus amigos. Así que se va y los chicos con cara de pena llegan al campamento y los ponen en cuarentena. Ellos no cooperaron porque los abandonaron. Y gracias a una fogata la escuela visitaron. Encontraron a Nanla, que no era humana ni zombie. Es la presidenta y ahora líder de los mombis. Aún somos amigos, ¿verdad? Ella propuso. Y se acaba la serie con un final inconcluso. Pero pase lo que pase, tú no te rindas. Nunca. El artista de hoy es catalán y de sobra se sabe que es uno de los referentes de la música española de los últimos tiempos y que sus canciones han sido durante muchos años la banda sonora de muchos momentos que seguro que tenemos marcados en la memoria. Estamos hablando de Manolo García, otro de mis favoritos. Hablamos de alguna curiosidad que probablemente no sabías del mítico cantante. Compuso su tema de Insurrección en el váter. La famosa canción que dice «¿Dónde estabas entonces?», nunca imaginábamos que él estuviera en un servicio y no quiero pensar ni en lo que estaba haciendo. Muchos no sabréis qué hizo antes de palpar el éxito con la gloriosa banda El Último de la Fila, y es que para llegar a ocupar las listas de los números 1, Manolo García tuvo que pasar antes por dos grupos que fueron con los que grabó sus primeros discos. Estos son Los Rápidos y Los Burros. Las discografías no confiaban en que su carrera como artista en solitario triunfara después de dejar El Último de la Fila, y a este le costó mucho convencerles. Con el tiempo se ha demostrado que por su cuenta también ha tenido grandes éxitos. El artista catalán confiesa que siempre lleva la maleta llena de libros, se describe como un lector incansable y dice que incluso ha releído muchos libros. Ha confesado también en alguna entrevista que desde los 13 años sabía que quería ser cantante y sabe que su abuelo, proletario y labrador de profesión, también contaba con grandes dotes para la música, las cuales no pudo aprovechar para ser cantante, pero que sí eran referidas por sus compañeros de trabajo para amenizar sus largas jornadas en el campo. Esto llena de orgullo al cantante, como así lo ha reconocido en alguna entrevista. Sobre su jubilación dice que lo que piensa de esta es que es un derecho, pero no una obligación, y que mientras sea feliz en los escenarios y tenga las condiciones para cumplir en él, no se bajará. Menos mal, gracias Manolo. Su otra gran pasión es la pintura. El artista incluso ha llegado a publicar 3 libros, cuyo contenido principal son reproducciones de sus cuadros. Y como hoy sería imposible poneros la mejor, os dejo una de mis favoritas. Sube el volumen y disfrútala. Thank you.

¿Sabes la razón de que muchos coches de carreras lleven alerones? Es bien sencilla. Muchos llevan adelante y atrás, porque su diseño hace que los coches no se levanten del suelo. El aire, al pasar por los alerones, adhiere el coche a la pista y proporciona más control y agarre al piloto. Aparte de las carreras de Fórmula 1, que son las más famosas y de las que hablaremos el próximo programa, hay otras muy populares. Por ejemplo, las de la Fórmula Indy. Se llaman así porque se corre en el famoso circuito de Indianápolis, en Estados Unidos. Los coches tienen potentes motores y enormes alerones. Otra muy famosa son las carreras de Le Mans. Se corren en el circuito francés y duran 24 horas. No, no penséis que un solo piloto participa por coche, los pilotos se van turnando. Lo normal es que haya tres por cada coche de competición. Y cerramos la sección por hoy hablando de unos coches más populares en Estados Unidos. Son las carreras de Stock Cars. Parecen coches normales, pero tienen motores mucho más potentes e incorporan elementos de seguridad adicionales. No tienen puertas, su carrocería es de una sola pieza. Esto hace que el coche pese menos y se incremente la seguridad. Tampoco tiene cristal la ventanilla del conductor y como no hay puerta, los pilotos entran y salen por ellas. Hasta aquí ha llegado un nuevo programa de Máquinas Asombrosas. Pronto regresaremos con más datos curiosos de estos inventos del hombre. Hasta otro rato. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. ¿Quieres viajar con nosotros a través de la música? Este es tu espacio, Guayas, Guayas. Conoce mucho más de lo que está sonando. Guayas, Guayas es tu espacio musical. O mejor dicho, es tu excusa para viajar y conocer mundo. Hola queridos oyentes, bienvenidos un día más a Guayas Guayas, nuestro espacio de música viajera. Nos vamos al otro lado del mundo. Sí, como os digo, nos vamos con los koalas, canguros, ovejas, hasta Australia. Nadie sabe a ciencia cierta de qué color es el Uluru, la inmensa roca sagrada que los Anangu custodian desde hace más de 22.000 años y que los australianos llaman Ayer Rock. El Uluru se enciende al amanecer con un rojo incandescente, que dura apenas unos segundos. Es una ignición mágica que parece irradiar. En su interior se constituye el más fascinante espectáculo natural que pueda presenciarse. Depende el momento del día, las luces van cambiando y el color de la ignita también. Con el ocaso se viste de un misterioso violeta. Es un lugar sagrado para los aborígenes australianos y desde 1987 es patrimonio de la humanidad. También es conocida como el ombligo del mundo. A pesar de ser uno de los iconos nacionales del país y el lugar más sagrado para la cultura Nangu, es cosa de los espíritus un lugar mágico y sagrado que ha presidido su vida desde los orígenes. Un difícil tratado lleno de malabarismos legales permite a los turistas acceder con restricciones a esa maravilla que custodian con gran celo. Es una formación rocosa compuesta por arenisca que se encuentra en el centro de Australia, como os decía. El monolito, que aún no ha sido completamente excavado, pesa unas 1.650 toneladas, más o menos, y más de 19 metros de largo, 6 metros de ancho y como unos 5 metros y medio de alto. Una ancha y rectilínea carretera corta la inmensa sabana de arbustos secos del Desierto Rojo. Quien se anime a conducir hasta King Canyon disfrutará de uno de los viajes más sorprendentes y excitantes de su vida. El magnetismo del desierto australiano deja sentir en cada instante su magnífica fuerza. No hay aburrimiento posible. El desierto está lleno de vida. Olores, colores. De pronto, cruza la carretera una reata de inmensos burros salvajes, cuyos antepasados dejaron a su suerte los constructores del telégrafo. O aparecen paciendo tranquilamente en la distancia un camello, descendiente de los miles que se importaron de Arabia para acarrear los postes. O el horizonte cobra vida con los potentes saltos de los canguros. En este desierto tan extraño crecen flores hermosísimas y árboles gigantescos. Hay melones por doquier que solo comen los animales y plantas exóticas y atractivas que hunden sus raíces en la arena a la búsqueda de la apreciada y lejana agua. Pero ojo, todo es hostil. Muchos arbustos ocultan dolorosas espinas que rasgan la piel. Para adentrarse en los matorrales hay que estar perfectamente equipado y hacerse acompañar de un guía. Pues este es nuestro pequeño paseo por entre otras muchas maravillas que hemos descubierto en Australia. Ahora os dejo con una estupendísima cantante, compositora, productora musical, bailarina y actriz australiana, que seguro que todos vosotros conocéis. Ella es Kylie Minogue. Escuchémosla. Disco, your disco, your disco. Aquí termina este cajón del sastre llamado Momentos Compartidos, un programa que hemos realizado con mucho cariño para todos vosotros, Diego, Ana, Merche, Vicky, Sofía y quien os habla, José. Hasta el próximo programa.